o después. Muchas veces no soñaste nada y cuando te despertás, o cuando empezás tu día, cuando haces tus oraciones y arrancás, ahí viene la respuesta. Decís, ah, esto lo debo haber soñado, lo debo haber sentido, o estuvo el mensaje en mí. Llega en cualquier momento que estés necesitando la ayuda. Los ángeles son, de una manera muy sencilla, muy simple y muy clara, compañeros para siempre. Y ellos rápidamente, a medida que nos vamos conectando con ellos, una vez, dos veces, tres veces, y hacemos una conexión dinámica con los ángeles, nuestra vida es dinámica, porque ya vamos sabiendo que con pedirles ayuda durante el día, antes de irnos a dormir, respuestas en nuestros sueños, claridad en nuestra mente, decisiones que tenemos que tomar, que bueno, no sabemos cómo manejarlo, ellos nos están guiando, nos están mostrando el camino correcto. Y quiero aclararles una cosa, cuando muchas veces me cuentan, no, porque no entiendo por qué sueño esto, no entiendo por qué sueño esto otro, muchas veces los sueños vienen encriptados según nuestros miedos. Cuando vos te conectás con el ángel de los sueños y le pedís su ayuda, le pedís su fuerza, le pedís que esté al lado tuyo, que colabore con tu energía, con tu preocupación, con lo que te está haciendo daño o con lo que te preocupa, inmediatamente ellos te dan una respuesta. Si vos no les pedís, son esos sueños confusos, esos sueños raros, esos sueños que a veces se hacen entre medio de la voluntad y el miedo, ¿no? Que negamos lo que estamos entendiendo, lo que estamos soñando, lo que estamos vivenciando. Y muchas veces, cuando vos le pedís ayuda al ángel de los sueños, y pasan algunas cosas, decís, esto yo ya lo percibí. Entonces voy a actuar de tal manera. Vas sintiendo en tu alma y en tu corazón y en tus oídos inclusive la ayuda del ángel de los sueños. No es nada más cuando dormís. También puedes estar en un momento difícil ahora, donde estés, en tu casa, en tu trabajo, donde estés en este instante. Y te podés correr cuando termina el programa, cerrar los ojos, sentarte y decirle con tus ojos cerrados un segundo, decirle, a ver ángel de los sueños, abrí mi cabeza, dame la idea, como la respuesta. Y a lo mejor en ese espacio, en esas respiraciones, en esa meditación pequeña, vas encontrando la respuesta. El ángel de los sueños viene a nosotros para liberarnos, no para trabarnos. No viene a traernos sueños encriptados, imposibles de entender, que tenemos que buscar la ayuda de otro. El ángel de los sueños nos trae eso, un sueño simple, sencillo, amoroso, un sueño claro, sin perturbaciones y sin miedos. Los miedos hacen que uno empiece a no entender las señales, empiece a no entender el mensaje, empiece a no entender qué me quisieron decir. Porque por un lado pido, pero por el otro lado corto la comunicación. Entonces hoy vino a nosotros el ángel de los sueños. También te cuento una cosa, cuando vos tenés no solamente el sueño de dormir, no solamente esto de irte a dormir y ponerlo y saber la respuesta, sino también el ángel de protector de tus sueños. Entonces, vos durante el día, si tuviste una mala noche, no descansaste bien, o hace muchas, varias malas noches, antes de irte a dormir, pedirle al ángel del sueño, de los sueños, primero le pedís al arcángel Miguel que te proteja, a Rafael que te sane, a Gabriel que te armonice, y también le pedís al ángel de los sueños que guíe tu noche, que guíe tu descanso, que proteja tus sueños. Así no vas a estar recibiendo esas energías negativas que a veces nos llegan en el momento ese, ¿no? En el momento que bajamos la guardia, en el momento que nos ponemos a descansar, pácate, viene y entra toda esa energía que durante el día por ahí estuviste repeliendo con tu cuerpo, con tu mente. Bueno, pedile al arcángel Miguel antes de irte a dormir, que proteja tu casa, tus sueños, a los tuyos, pero que proteja tus sueños. No te olvides de esa parte. Al arcángel Rafael para que te sane de todas las emociones y de todo lo que has vivido y de todo lo físico que esté en tu cuerpo mal. Y al arcángel Gabriel para que sane, armonice y libere tus emociones. Y entonces el ángel de los sueños va a ser el guardián de que esto suceda. Vas a poder descansar, vas a poder reparar. El dormir tiene que ver con el reparar. A veces escucho personas que me dicen, no duermo nada, no reparás. Es como el celular, no le pones, no lo enchufás, no le cargas la batería. Entonces no te va a servir para lo que tiene que servir. Y una media carga o un cuartito de carga tampoco te sirve porque no te funcionan. Si tienes un celular inteligente no te funciona todo lo que te tiene que funcionar porque está sin carga. Bueno, imagínate nosotros que necesitamos esa recarga armoniosa, no tenemos que enchufarnos a nada. Tenemos nada más que conectarnos con los ángeles, conectarnos con esa sanación interior, conectarnos con esa luz divina, para poder recuperar, reparar las cosas que hemos vivido. Cuando uno duerme nervioso, cuando uno duerme asustado, preocupado, no dormís, no descansás. A veces creemos que porque nos tomamos una pastillita y esa pastillita nos vence y nos hace dormir, dormimos. No, el descanso no es nada más que cerrar los ojos o no estar alerta, perdón, o no estar alerta con tus emociones durante unas horas, porque estás alerta igual. Cuando uno está mal, cuando uno está preocupado, cuando uno está... Los ángeles son la mejor pastilla. Tomala la pastilla que tomás diariamente, no dejes, pero acompañala con una buena oración, con un buen pedido a los ángeles. No hace falta que sea muy largo. Cuando digo bueno es esto, ángel de los sueños, dame un buen dormir. Entonces, Arcángel Rafael, sana la causa, el efecto y el origen que no me deja descansar. Arcángel Gabriel, pon en orden, en armonía, mis emociones, mis palabras, mis actos, mi vida entera, para que pueda descansar. Y Arcángel Miguel, protégeme para que pueda descansar. Vos decís, uy, pero todos esos yo no me los voy a acordar. Entonces, solamente acordate del que hablamos primero. Que el ángel de los sueños los traiga, que el ángel de los sueños traiga todo esto que acabamos de hablar. Que te traiga la protección, que te traiga la serenidad y la armonía, que te traiga la sanación. Ellos entienden, porque saben qué es lo que necesitamos. Yo siempre lo digo como un poco en chiste y un poco en serio, que los ángeles, si te equivocás el nombre y le decís, o te equivocás de cuál es la función, no se te van a plantar y te van a decir, no, mirá, a mí no me toca. Vos me estás pidiendo protección y yo soy el de los sueños. Eso, esperá, la llamá Miguel. Eso no lo hacen los ángeles. Usemos la lógica humana. Ellos están allí presentes. Y cuanto más les pedís, más los conoces, más... De eso se tratan mis talleres. Durante todo este año profundizamos mucho sobre cada arcángel. Mucho. Trabajamos mucho con cada arcángel. Ahora vamos a profundizar sobre la ayuda a los siete. No quiere decir que si no hiciste ninguno no puedas venir. Al contrario, es una buena manera de empezar. Y es una buena manera de culminar el año, encontrando la fuerza de los siete arcángeles. Porque vas a conocer brevemente la misión de cada uno y vas a poder entender que con el poder de los arcángeles no hay oscuridad que resista. No, si tus sueños son protegidos por los ángeles, si tu día al despertar te estás pidiendo la ayuda de los ángeles, enviando, mandando ángeles a tus seres queridos, a tu alrededor, a todos los que ames, a todos los que cuides, a todas las personas que dependan de vos y también a las que te hagan la vida difícil. Empezás a cambiar, te podés ir, empezás a despegar de esas personas que te hacen daño. Sí, porque sí. Sí, porque sí. No, vos vas a decirle a los ángeles que te protejan y que te ayuden, entonces tus sueños van a ser reparadores, tu día va a ser reparador. Y entonces vas a poder decir no. El no, que muchas veces no lo decimos y lo sentimos adentro y nos estalla en el cuerpo. El no, el decir no, no puedo o no quiero, o esto no. Y a veces decimos que no ante las cosas simples de la vida. Empezar a poner el no como corresponde y el sí como corresponde. Y vos decís, pero esto me lo da el ángel de los sueños, es un principio. Porque cuando dormís bien, cuando te sentís protegido, cuando te sentís iluminado, cuando te sentís claro, los sueños, la vida, empiezan a tomar un color diferente. Bueno, hoy vino a nosotros entonces este bendito ángel de los sueños que nos trae a la vida, que nos trae a la realidad, a los proyectos, nos hace ver cómo somos, qué queremos y hacia dónde tenemos que ir. Cuando yo me enojo y sigo atado al enojo y sigo a la bronca y sigo a la conexión con no puedo, ahí mi día, mi vida se oscurece, tan como hoy, que en cualquier momento se cae rayos y centellas, ¿no? Está el día a punto de, y bueno, mi vida no puede estar a punto de, yo no puedo vivir a punto de estallar. Yo no puedo vivir a punto de llorar, no puedo vivir a punto de sentirme terriblemente triste y abandonado cada día. Tengo que empezar a sentirme sano, sanado, fuerte, positivizado, descansado y listo para. A veces los sueños, ustedes no se crean, yo les cuento todo esto y les hablo de ángeles y también padezco de muchos conflictos, ¿eh? Y también mi vida a veces está complicada, me la complican de afuera. Y yo hago siempre eso, el poco tiempo por allí que pueda descansar, lo utilizo para descansar. El poco tiempo que utilizo para rezar, o el mucho tiempo que utilizo para rezar, lo uso para rezar. Aprender a estar vivos, enganchados y conectados en el aquí y ahora. Yo noto muchas veces que el problema más grande que tenemos es que todos estamos queriendo vivir en otro momento. Todos estamos queriendo vivir en el resultado, pero el resultado tiene que ver con tu conexión con el presente. Si vos hoy estás trabajando y querés llegar a cobrar tu primer sueldo, tu segundo, tu último, o tu, por ejemplo, una cosa que viene ahora que son los el aguinaldo y las vacaciones. Si vos estás trabajando hoy angustiado contando con ese aguinaldo, no estás viviendo la hora. Y te estás equivocando. Y el tiempo presente, ¿eh? Por eso yo digo, a mí se me pasa volando el tiempo, enfocado en el ahora. Imagínense aquellos que viven pensando en el mañana. A lo mejor es al revés. A lo mejor a los que viven pensando en el mañana se les hace eterno. Hoy vino el ángel de los sueños. Soñemos, descansemos. Pongámonos en manos de este ángel que viene a repararnos mientras descansamos. Pongámonos en manos de este ángel que viene a conectarnos, a cargar nuestras baterías humanas, espirituales, sanadoras, que viene a darnos ese bálsamo en el momento que decidimos irnos a acostar, a descansar y a disfrutar de ese espacio. Y esto va sucediendo en todo momento. Tenés 10, 15 minutos para acostarte una siestita. No te sientas mal porque lo hagas. Sería terapéutico hacerlo. A todos aquellos que tienen ese ratito y ese espacio para hacer algo por ellos mismos, que es 10, 15 minutos de acurrucarse en un rinconcito y descansar, cerrarse y conectarse, simplemente pedirle ayuda a los ángeles, te cambia el día. Te cambia la actitud, te cambia el enojo. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Campana, Flavia. Para Flavia le sale el ángel de la fe. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Lucy de Pilar, para vos, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Purá de Olivos, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Damián de Villa Crespo. Perdón. No quiero toser, la estoy conteniendo. Damián de Villa Crespo, aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos

Por ejemplo, el que salió para todos, el arcángel Rafael, ven a mí, arcángel Rafael, ven a mí. Y eso es lo que debes hacer. No necesitas más que eso. No necesitas más que eso. No necesitas pedirle cosas largas que vos te enredás en el pedir y te terminás olvidando cuál era el sentido. Eso. Hoy, ángel de los sueños, ven a mí. Antes de irte a dormir. ¿No te acordás? No sabes la oración. Ángel de los sueños, ven a mí, acompáñame en este descanso. Ángel de los sueños, ilumíname en lo que necesito. Son tan simples nuestras verdaderas conexiones con los ángeles. Son tan luminosas, tan claras, tan fuertes cuando las decimos con el corazón. No hace falta grandes oraciones ni grandes rituales. Hace falta la conexión constante y cotidiana. Después, quienes hacen este trabajo de oración constante y cotidiana van a tener sus espacios para el ritual que quieran, para prender una buena esencia y sentarse a rezar, para prender una velita consagrándola, para lo que sea. Los ángeles van a estar a nuestro alrededor siempre y en todo momento. El ritual es más para nosotros que para ellos. Dedicarnos ese ratito para conectarnos con ellos es para nosotros. Los ángeles no necesitan de nada. Obviamente que allí donde vos estás concentrado en oración, están. Bueno, espero que sea un día sin muchos conflictos, con esta tormenta que se está viniendo. Espero que sea un día sanador para todos ustedes y que aprovechen el tiempo. El que tengan, el que te quede, el que tengas, el que te queda del día, el que te queda de esta hora, el que te queda. Cada minuto cuenta para ser felices. Cada minuto cuenta para sentirse querido. Cada minuto cuenta para sentirse protegido. Y los ángeles te dan todo eso. Te dan armonía, te dan conexión y fortaleza, te muestran el camino y te protegen. Chao, hasta el martes. Muy buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá, y cualquier